Viernes 30 de mayo. Nadie os quitará vuestra alegría. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús anuncia a sus discípulos que van a sufrir tristeza. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Pero la tristeza se va a convertir en alegría. La causa de su tristeza es clara: el alejamiento, aunque sea temporal, de Jesús en sus existencias. La causa de la vuelta a la alegría también es clara: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nada ni nadie os quitará vuestra alegría. La causa de nuestra alegría es la presencia amorosa de Jesús, de Dios, en nuestro corazón. El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Y nada ni nadie nos podrá separar de ellos, del amor que ellos nos tienen. Jesús y Dios Padre nos aman de esta manera, para siempre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.